amanecer que parecía anochecer, sombra cansada en tu forma de querer. El mar callaba gritando lo que sentí, y en tu silencio tan hondo me morí. Tus manos frías ardían sobre mi piel, como una ausencia que nunca se fue. Éramos dos naufragios tan unidos, en ese instante roto y ya perdido. Y en la calma rota de tu respirar se quebró mi mundo sin poder parar. Fue una noche clara. Arde en mi pecho, muriendo en veneno. El mar nos abrazó con su fría crueldad, y en cada ola sentí tu lejanía atrás. Las estrellas brillan soledad, como nosotros llenos de ansiedad. Y aunque fue un momento que no volverá, vive en lo que sangra y en lo que no está, porque lo imposible fue. Sigo buscando y no existes vos. Un amanecer que aún sigue anocheciendo, y en lo que me falta te sigo perdiendo.